En Primera División, jornada número 21, a las 5 de la tarde, Español Betis, Valencia Valladolid, Mallorca Atleti de Bilbao, Osasuna Villarreal, Rayo Vallecano Barcelona, Sevilla Zaragoza, 6 de la tarde, horario peninsular, Tenerife Celta de Vigo, y a las 8 de la tarde, el partido del Plus Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas. En Segunda División, jornada número 23, todos los encuentros a la misma hora, 5 de la tarde. Polideportivo Ejido Jaén, Murcia Racing de Ferrol, Elche Leganés, Córdoba Levante, Albacete Salamanca, Numancia Recreativo de Huelva y Badajoz Sporting de Gijón. Y en la Liga CB, dos encuentros a las 6, Fuenlabrada Unicaja, Itau Gijón, y uno a las 7, Canarias Real Madrid. Todo preparado, 3:36, desde ahora y hasta las 4, una hora menos en Canarias, la información local y regional en el carrusel, que ya empieza en la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Buenas tardes, escuchan Radio SER Gijón. Esto sigue siendo Carrusel Deportivo. Hasta las 4, esta es su información local y regional, la del 96.5 de la frecuencia modulada. Aquí se van a poder enterar de lo que ocurra desde las 5 de la tarde en Badajoz, en ese choque entre el equipo bacense y el Sporting. También de lo que suceda a partir de las 6 en el choque de baloncesto de Vitoria entre el Tau y el Gijón. Y también les vamos a contar en esta edición de Carrusel otras muchas cosas que han pasado en el deporte gijonés y asturiano durante este fin de semana. Por ejemplo, el empate, el puntito que ha logrado sumar el Oviedo a pesar de quedarse con 10 por expulsión de Onopko en el minuto 4 de partido. Como siempre, por donde tenemos que empezar es repasando todos los horarios y todos los marcadores del fin de semana en el calendario deportivo de Carrusel. Calendario que abrimos con fútbol y con esas dos citas. Desde las 5, Badajoz Sporting, con alineación confirmada, jugarán los previstos en un partido que es definido como una final para el equipo por Pepe Acebal y también por los miembros de la plantilla. Y esta mañana, en el nuevo Tartiere, el partido que retransmitió Canal Plus, Oviedo 0, Racing de Santander 0. Fue expulsado Onopko en el minuto 4. Y aún así, el Oviedo logró sacar un punto frente a un equipo, el Racing de Santander, que era tercero y que es un rival directo en la lucha por los puestos de ascenso. En Segunda División B, jugado el viernes, Zamora 3, Marino del Banco 2. Y jugados ayer, dos derbis, Sporting B 0, Caudal 1, se hunde el filial rojiblanco en el último puesto de la clasificación, y Universidad 2, Oviedo B 0. Respira el Uni a costa de hundir también en la tabla al Oviedo B. En Tercera División tenemos ya tres marcadores, los tres de ayer y los tres empates. Siero 2, Titánico 2, San Lázaro 0, Langreo 0 y Navarro 0, Narcea 0. A las 4 y cuarto comienza el grueso de la jornada. Cinco partidos, Lealtad Piloñesa, Llanes Pumarín, San Martín Valdesoto, Turón Ribadesella y Condal Coyoto. A las 4 y media arrancará el Mosconia Navia y a las 5 el Astur Avilés. En baloncesto, Liga ACB, desde las 6 de la tarde, en la jornada en la que se deciden los clasificados para la Copa del Rey, en este partido no se va a decidir nada porque el Tau ya está clasificado. Eso sí, falta saber si va a ser cabeza de serie, y el Gijón Baloncesto, pues a eso le queda demasiado de lejos. Desde las 6 se enfrentan ambos equipos en el debut de Todd Fuller en el Fernando Buesa Arena. Y esta mañana la Liga Femenina, derrota del Universidad, que perdió 43-71 en casa ante el Ciudad de Burgos, y al que además se le frustra el fichaje de Peterson, ya que va a permanecer bastante tiempo tras tres semanas lesionada por un problema doméstico. Una tontería, pero parece que no le sale nada bien al Universidad. Como tampoco le salen las cosas al grupo de Liga EVA, que perdió ayer 107-66 en la cancha del Chantada Breogán. En voleibol, ni bien ni mal. Hombre, mal le salieron las cosas, pero no el partido al EMI Gijón, que en su viaje a Melilla, luego se lo contamos, no pudo jugar el partido. Estaba la cancha ocupada por un encuentro de fútbol sala y dos horas después dijo Lemi que se volvía para casa y parece que le va a dar la razón el comité de competición, aunque habrá que esperarlo. Luego se lo contamos, lo dicho. Y en voleibol femenino, todo malas noticias. 1-3 perdió el campus en casa frente al Granada. 3-0 la calzada en su visita al Caja de Ávila. Y 3-1 el grupo en Albacete. Buenas noticias en Primera División, donde el Mazcuerras de Cantabria perdió 0-3 a manos del equipo gijonés del Jovellanos. En balonmano, División de Honor B, Grupo Covadonga 26, Anaitasuna 27 y Alcobendas 21, Naranco 18. Y en atletismo, Trofeo Ciudad de La Habana de Campo a través, Campeonato de Asturias de Cross de 2002 y puntuable para el Campeonato de España. Victoria en categorías absolutas para Elisardo de la Torre de la Universidad de Oviedo en hombres y en mujeres para Elvira Longo de Lesmena. Bueno, pues con todo esto, nuestra primera cita, nuestra primera parada está en Badajoz, a donde nos vamos en un minuto para contarles cómo afronta el Sporting el partido que comenzará dentro de una hora y 20 minutos frente al Badajoz. Un saludo, bienvenidos a Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Mike's vuelve a sorprenderte. Disfruta en todos los locales Mike's de dos pink chicken por 3 euros. Sí, has oído bien. Dos deliciosas pink chicken de pechuga de pollo a la plancha con lechuga y mayonesa por tan solo 3 euros. Y recuerda, ahora también en Oviedo, en las calles San Ignacio de Loyola 4 y Comandante Vallespín 7. Los dos establecimientos con servicio a domicilio. Mike's, siempre cerca de ti. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. La Dirección General de Deportes invita a los escolares asturianos a presenciar los partidos del Real Oviedo Real Sporting y Gijón Baloncesto. Las solicitudes deberán ser cursadas por los centros educativos. Más información en el teléfono 985 10 66 80. Gobierno del Principado de Asturias. 3:42. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. La semana viene marcada por, desde luego, el partido de esta tarde frente al Badajoz, por las declaraciones de Pepe Acebal el viernes. No se le escapa a nadie, aunque, bueno, es llamativo que lo diga el entrenador. El choque de esta tarde frente al Badajoz es una auténtica final. Es una final para todos, ¿no? Yo creo que la situación que estamos, que llevamos ya desde hace tiempo con resultados negativos y no se puede ya estar tanto tiempo, ¿no? Porque después igual se pierde esa seguridad que tiene el futbolista y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que salir al campo, un campo de fútbol, a superar al contrario en todo, ¿no? Yo creo que en el aspecto individual, sobre todo, que cada uno sepa interpretar en cada zona del campo y en cada momento del partido lo que tiene que hacer y son preparados para cualquier cosa. Y ese ambiente de final para el Sporting lo está viviendo de cerca en Badajoz, aunque creo que ahora muy cerca de Portugal, sino en el país vecino, Manfredo Álvarez. Manfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estamos en Portugal, a 8 kilómetros de Badajoz. Sí, o sea, hemos venido a comer aquí a Portugal, bueno, por decir que has cambiado de país, ¿no? A ver si nos dan ahora la vuelta después del almuerzo en euros portugueses. Nos volvemos con algo nuevo a Gijón, bueno, pues, además de los tres puntos. De recuerdo no estaría mal. Lo dicho, ambiente de final. Desde luego son 5 partidos sin ganar el conjunto rojiblanco. En casa no acaba de funcionar. Habrá que sacar puntos fuera, aunque la verdad de momento no es ni fuera ni en casa donde lo hace bien el Sporting. Y hoy, en un medio de un ambiente también crispado durante toda la semana en la ciudad, solamente una victoria ante el Badajoz puede dar un poco de tranquilidad al ambiente, ¿no? Sí, ahora hay que apelar al resultadismo, ¿no? Aunque, bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo en la generalización que se está haciendo a la hora de analizar al equipo, ¿no? Evidentemente sigue marcando mucho la segunda parte del partido frente al Levante, pero es que este Sporting no se parece absolutamente en nada a los últimos tres Sporting de los años anteriores en segunda división, ¿no? Pero en nada, o sea, ni en el forro. O sea, es un equipo que juega muchísimo mejor, que el otro día, por ejemplo, frente al Jerez, mereció ganar, pero con la gorra, que hizo partidos muy buenos esta temporada y que anteriormente no los habíamos visto. Lo que ocurre es que se siguen repitiendo problemas con el asunto de las expulsiones, cosa en la que no puede intervenir ya el entrenador, como no sea dándoles detrás de las orejas a los futbolistas, y actuaciones arbitrales que también han sido negativas, y luego también errores propios, ¿no? Como las acciones a balón parado, que ya no sabe uno ya cómo defenderlas, ¿no? Porque se decía que es que el marcaje en zona en la estrategia defensiva era negativo, se cambió el marcaje individual y siguen entrando goles, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se nos llena la boca al decir que estamos hablando de la mejor plantilla del Sporting de los últimos años y luego se suceden esos errores individuales a los que antes apelaba Pepe Acebal, y entonces hay que poner eso en cuarentena, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es que tienes la mejor plantilla? Resulta que a los jugadores se les va la olla con las expulsiones y cuando tienen que estar atentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo peor que se está haciendo en estas últimas semanas por una parte de los analistas y de la propia afición es el generalizar, ¿no? El meter este equipo en el mismo saco que el de Braujos. Es que no es lo mismo. No se parece en absoluto, aunque el resultado contable sea el mismo o peor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo el año pasado, por ejemplo, o el anterior, veía al equipo a 2 puntos del ascenso y estaba absolutamente convencido que el Sporting no iba a subir, que no iba a ir más, porque no daba ni un halo de vida, de esperanza, ¿no? Y este equipo, como lo he visto hacer las cosas muy bien, y como se ve uno cómo está trabajando, pues creo que se puede esperar una reacción, normalice, y el Sporting hoy en Badajoz reaccione. En ese clima que ya nos comentaba Manfredo Álvarez a la 1:30, que se notaba cierta tensión en el equipo, también ayer lo hablábamos en Carrusel Deportivo con Dani Borreguero, y luego también les vamos a escuchar a los protagonistas. Juega el Sporting en un campo, Manfredo, a priori, hombre, propicio, porque no está el Badajoz en su mejor momento, tampoco está tan mal como cuando empezó la temporada, y comentabas que hay muy poco ambiente, ¿no? Que es un campo al que va poca gente y que no está arraigado el equipo, ni mucho menos en la ciudad y en su zona. Sí, bueno, tú ten en cuenta que esto es una zona con un nivel económico bastante bajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que sea rasgarse los bolsillos, pues dificulta a la ciudad, ¿no? Y Badajoz, pues bueno, es una localidad con 140.000 habitantes, pero a ver al equipo pacense, pues al principio de temporada iban unas 2.000 personas, ahora van unos 3.000 espectadores. O sea que quiero decirte con esto que hoy por ahí andaremos, ¿no? Y yo creo que el Sporting, y cualquiera que venga aquí, lo tiene todo favorable para ganar. Lo que pasa que es que, por ejemplo, Carlos Saliño, pues en su momento supo jugar las bazas de este equipo, que a balón parado, pues rentabiliza muy bien sus ocasiones, y llegó a ganar 7 partidos seguidos. Ahora lleva 4 encuentros sin conseguir el triunfo. Veremos a ver la cara que da aquí en el nuevo vivero. Pero, hombre, a mí el Badajoz no me asusta. ¿Qué quieres que te diga, no? A mí me asusta más los equipos a los que el Sporting ganó cómodamente, ¿no? Como el Alavés, el Atlético de Madrid o el propio Oviedo, ¿no? Pero como esto de la segunda división pues le trae tantos disgustos aquí. En el fútbol nunca 2 y 2 son 4. Pero en segunda división, vamos, 2 y 2 deben ser 36. Es una incógnita todo lo que puede ocurrir sobre un terreno de juego. Lo iremos conociendo durante la tarde. Lo que ya sabemos, ya se lo confirmamos a la 1:30 en Carrusel Deportivo, es la alineación del Sporting para el partido de hoy. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting, que es la prevista, porque vuelven los que faltaban por sanción y también alguno por decisión técnica, Manfredo. Sí, es el mismo sistema de juego y el mismo equipo inicial que actuó frente al Recreativo en Huelva y que dio una buena muestra de solidez defensiva y bastante fragilidad ofensiva. Bueno, un poquitín de lo que ocurrió frente al Jerez, ¿no? Donde se quedaron 7 u 8 ocasiones de gol y no fue capaz el equipo de Pepe Cebal de acertar ninguna, ¿no? Incluso hasta fallando un penalti. Valencia estará en la portería, en la defensa Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado. En el doble pivote, Dani Borreguero y Juan. Por delante, Pablo Álvarez Lozano y Alberto. Y arriba, Villa. Clasificación siendo injusta con el Sporting, ¿no? En el banquillo va a estar Igor Lediakov, ha entrado en la convocatoria una vez superadas sus molestias físicas, parece que también arreglados sus problemas económicos y podría tener la oportunidad de jugar unos minutos. En instalación de puertas automáticas, Ciaper, instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios, servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper, urbanización Riera, Viesques, teléfono 985 13 4848. En el Badajoz hay algunos nombres que suenan bastante, la pareja de delanteros, Bracamonte y Molís, la presencia de Pepín, de David Bauzá, pero como antes comentaba Manfredo, pues bueno, tampoco nos tiene por qué asumir asustar ni fijarnos demasiado en el equipo de Carlos Aliño. Quien sí que nos tiene que asustar un poco casi, Manfredo, es el Sporting y saber qué cara va a dar desde las 5. Sin duda, si el Sporting da una buena imagen. Yo te diría que si el Sporting juega pues como lo hizo en la segunda parte ante el Jerez, pues seguramente ganará. Y si juega como lo hizo en Huelva en buena parte del partido, pues seguramente ganará. Y si juega como lo hizo en la primera parte frente al Levante, pues seguramente ganará. Pero claro, si le ocurre como a Noco, que a los 3 minutos ya se va uno para la caseta, hoy con el Oviedo, o no estamos atentos en los saques de esquina y en las faltas, y se pierde la concentración y tiras por la borda el trabajo de 90 minutos por estar pensando en las musarañas en un momento determinado, pues seguramente pues el equipo no saldrá adelante, ¿no? Entonces, claro, tenemos que convencernos que es una buena plantilla, que hay buenos jugadores, que hay un buen grupo, que yo creo que está haciendo un gran trabajo también desde el cuerpo técnico, pero que hay que estar convencidos de que si es un equipo más en segunda división y que no regalan nada y nada, que aquí el fútbol no tiene nada que ver con la primera división y que están mordiéndote las patas, pero desde el primer minuto hasta el último, ¿no? Y que si no te pones el mono, no hay nada que hacer. Habrá que ponérselo desde las 5 en el nuevo vivero, en el que el Sporting todavía no ha sido capaz de ganar en los partidos que ha disputado allí en las 3 últimas ocasiones. Esperemos que hoy se rompa la mala racha. Desde las 5 lo escucharemos en la edición nacional de Carrusel Deportivo y por la noche, desde las 10:05, se lo resumiremos en esta sintonía en el 96.5 de la FM. Manfredo, gracias, hasta la noche. Un saludo. Cerramos escuchando a Dani Borreguero, el jugador del Sporting, que habla de hacia dónde tiene que mirar el Sporting, desgraciadamente, más hacia abajo que hacia arriba. Sí, la verdad que es una lástima que con lo bonito sería que estuviéramos pensando y mirando hacia arriba, sobre todo en partido como hoy contra Badajoz, que es difícil, que tengamos que mirar hacia abajo, como tú has dicho, y en una clasificación que estamos a 2 puntos del descenso. Yo creo que es una lástima con el equipo y con la temporada que se puede haber llevado, pero bueno, a ver si hoy a las 7 de la tarde nos olvidamos de estas cosas y de otras y conseguimos la victoria, a ver si es posible. El partido huele a empate, porque lleváis 5 partidos sin ganar y el Badajoz 4. Bueno, en principio sí, que llevamos sin ganar varios partidos, pero a ver, el empate siempre contra el Badajoz, siempre se habla de empate contra ellos, pero... Pero eso era antes, ¿no? Ahora parece que ha reaccionado. Este lleva ganando varios partidos, pero bueno, a ver si conseguimos una victoria nosotros y nos olvidamos de tanto empate, tanta mala racha y tanta cosa. Pita el tinerfeño Pérez Lima. Quien jugó esta mañana fue el Oviedo, 0-0 al final, frente al Racing de Santander en un... Carlos Tartiere, que estaba en unas condiciones su césped, la verdad es que deplorable, se quedó con uno menos el Oviedo en el minuto 4 por expulsión de Onopko. Algo le dijo al colegiado, protestó después de que Bodipo le pegara un codazo en la nariz, que recuerdan, acaba de tener rota el ruso, y sobre la expulsión precisamente de Víctor Onopko hablaba al final del partido el técnico del Oviedo, Quique Marigil. No sé lo que le dijo ni lo que no le dejo de decir, todavía no he hablado con él porque... No creo que sea un buen momento ni por una parte ni por la otra. Es una falta, ya nos están faltando el respeto reiteradamente, bajo mi punto de vista. El Oviedo se queda con 35 puntos. Hijo mío, qué bien te veo. Cómo has mejorado últimamente. No sabes cuánto me alegro. Descubre semana a semana las recetas más deliciosas con La Buena Mesa. Una colección exclusiva que te ofrece este fin de semana El Comercio y La Voz de Avilés. 10 tomos monográficos de gran calidad por solo 5,9 euros cada uno al comprar El Comercio y La Voz de Avilés. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 13 0433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Hoy el Gijón juega fuera, lo hace en la cancha del Tau, un rival complicadísimo. Va a debutar Todd Fuller, José Ramón Esmorís está prácticamente descartado por unas molestias en una pierna que encima le pueden ir a más, pero la jornada de momento ha sido propicia para el Gijón. Todos los que están abajo han perdido, lo han hecho el Cantabria, el Cáceres y el Granada. Falta por jugar el Canarias, que recibe esta tarde al Real Madrid. Pide Moncho Fernández, el segundo entrenador del Gijón Baloncesto, paciencia para Todd Fuller, que seguramente hoy pues no rendirá su mejor nivel. Con Fuller hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Hace poco prácticamente ha aterrizado estos días con el tema del jet lag, pues he estado durmiendo una media de 3 horas, 4 horas diarias. Se tiene que adaptar un poco al ritmo de entrenamientos que hay en España. Le he estado un poco sorprendido porque evidentemente en NBA se juegan 3 partidos semanales y entonces uno se entrena. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Tendremos paciencia con Todd Fuller, aunque ojalá haga algo positivo esta tarde. Quien la perdió ayer fue el Emi Gijón, que regresa después de un viaje durísimo sin haber jugado contra el Melilla. El segundo entrenador y jefe de expedición es Benjamín Escalada. Benjamín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que ayer ocurrió frente al Melilla con la cancha ocupada, con casi 2 horas de retraso, querían que se jugara el partido. La verdad es una vergüenza, ¿no? Y no va con una categoría que es una Superliga, la máxima categoría del voleibol español. Efectivamente, vamos, está claro que no es, es un tipo encerrona, que está dentro de unos márgenes y bueno, que es incomprensible que en la categoría de senior, pues después de haber hecho un viaje como se realiza con un club modesto como casi todos, y en barco luego de 8 horas y llegar ahí, ni te avisan ni nada oficialmente. Y bueno, y que te digan, estamos una hora allí en el pabellón, 2 horas casi, esperando, resulta que después ellos descansadamente llegan ahí y te dicen que coño, qué tal, que no sé qué. O sea, no podemos, ni estábamos en condiciones como tanto psíquicas como físicas de jugar el partido. Y no era Benjamín la primera vez que lo hacían, ¿no? No, siempre tratan de hacer esa picaresca y claro, oye, incluso más, el equipo de fútbol sala base sabe con antelación, eso ya lo sabían, porque sucede más veces, ¿entiendes? Tipo de cosas, ¿no? Bueno, Benjamín, pues buen viaje de regreso y según lo que marca la competición, os tienen que, según los precedentes que existen, el comité de competición debe daros el partido por ganado, quitarle un punto al Melilla y además ponerle una fuerte sanción económica, desde luego merecida. Ha sido un viaje duro, al menos si sirve para que se le dé el partido por ganado, pues hombre, no es la forma de la que se quiere ganar, pero al menos que haya una sanción ejemplar para el Melilla. Buen viaje, Benjamín. Vale, muchas gracias. Benjamín Escalada, en directo en el regreso del EMI desde Melilla, ya por carretera. Y rápidamente vamos a repasar los marcadores en fútbol juvenil con Pablo Fuentes. Adelante. Muy buenas, David. En División de Honor, el Sporting 1, Racing 2, Astur 3, Valladolid 1, Perines 4, Avilés 1 y Deportivo 2, Oviedo 0. En Liga Nacional, Estudiantes 3, Gedo 1, Oviedo B 4, Estadio 0, Laredo 4, Caudal 1, Racing B 4, Hispano 0, Perines B 1, Sporting B 4 y esta tarde en un cuarto de hora La Braña Beriña. Muy bien, muchas gracias Pablo, nos vamos ya porque dentro de 15 segundos vuelve la edición nacional de Carrusel Deportivo. Estén pendientes de la radio que les vamos a contar todo lo que hagan por la tarde el Sporting y el Gijón Baloncesto. Disfruten de la tarde, del deporte y de la radio. Un saludo, buenas tardes. Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández, José Luis Espinosa, Paco Quiroga. Con la voz de Juan Vives. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Tomás de Cos, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el Carrusel Paco González. Muy buenas. Hola de nuevo, Pepe. Buenas tardes, Carrusel. Bienvenidos a la 21ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ayer Málaga 1, Real Madrid 1, Real Sociedad 1, Alavés 2. La liga empieza así, hoy domingo. Real Madrid 39 puntos, Alavés segundo con 36 y un partido menos. El aplazado en su día en Vallecas, que se jugará el próximo miércoles ante el Rayo. Hoy Hoy quieren acercarse todos los demás. El Athletic de Bilbao, que está a 5 puntos y juega en Mallorca. Los que están a 6 puntos y juegan el Celta en Tenerife, el Barça en Vallecas, el Valencia en casa y también en casa el Deportivo de La Coruña. Este lo hace a partir de las 8 frente a Las Palmas en el partido del Plus, el que cierra la jornada 21 de Primera. En segunda división llegamos ya a la jornada 23. Ayer 3 encuentros y esta mañana otro. El de esta mañana, entre 2 aspirantes, no hubo un solo gol. Oviedo 0, Racing de Santander 0. Ayer, Atlético de Madrid 1, Ibar 0, Jerez 1, Extremadura 2 y Nástic 0, Burgos 0. En segunda, líder Atlético de Madrid con 49 puntos, el Jerez segundo con 42 y es tercero el Racing de Santander con 38, salvo que el Recre gane esta tarde en Soria. Fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Juan Vive. En el grupo primero, Zamora 3, Marino de Luanco 2, Universidad de Oviedo 2, Oviedo 0, Celta 0, Cultural Leonesa 2, Sporting 0, Caudal de Mieres 1, Alavés 3, Compostela 1. Grupo segundo, Eibar 2, Logroñés 0, Barcelona 1, Huesca 0, Hospitalet 1, Zaragoza 1. Grupo tercero, Novelda 0, Conquense 1, Castellón 2, Onda 2, Hércules de Alicante 2, Alicante 2, Getafe 2, Atlético de Madrid 3, Alcalá 1, Real Madrid 1, Lanzarote 0, Vecindario de Gran Canaria 0, Mensajero de La Palma 0, Valencia 1, Universidad de Las Palmas 2, Pájara Playas 1. En el grupo cuarto, Granada 0, Mallorca 0, Balompédica Linense 0, Melilla 0, Dos Hermanas 0, Ciudad de Murcia 2, Sevilla 2, Dieter Zafra 2. Más fútbol, confirmada la lesión de Fernando Hierro. El capitán del Real Madrid lesionado ayer en Málaga tiene para 3 o 4 semanas de baja. Luxación en el hombro que no necesita operación, pero repito, cerca de un mes de baja para Fernando Hierro. Y más fútbol, fútbol internacional, además del repaso habitual de la Liga Italiana, hoy estaremos pendientes de la Copa de África. Hombre, no es que nos vaya mucho en el Camerún-Congo o en el Egipto-Senegal, vamos, igual juega de todo. Pero podemos ver a Sudáfrica, a las 8 y cuarto lo da Eurosport, Sudáfrica contra Burkina Faso, es que Sudáfrica es rival de España en el Mundial, no por otra cosa. Más deportes, más noticias. Baloncesto, Liga ACB. Ya tenemos completa la fase final de la Copa, después de que esta mañana el Juventud ganara en Cáceres 81-87. También esta mañana, Pamesa Valencia 89, Girona 81. Así que la fase final de la Copa en Vitoria la jugarán Barça, Unicaja, Real Madrid, Tau, Pamesa Valencia, Caja San Fernando, Estudiantes y Juventud. Salvo que el Fuenlabrada le gane por 54 puntos a Unicaja en uno de los 3 partidos de la ACB que cierran la primera vuelta esta tarde. Baloncesto este NBA, esta madrugada jugó y perdió Memphis 103-119 con Orlando, pero con 26 puntos de Gasol y 17 rebotes. Rally de Monte Carlo, ha ganado el francés Loeb, segundo McKinnon, tercero Carlos Sainz. Loeb ha cambiado de neumáticos en una zona prohibida. Esto le va a costar 2 minutos, aunque la sanción no será oficial hasta dentro de un par de semanas. Aún así, Sainz no subiría un solo puesto porque ha quedado tercero, pero a 2 minutos y 1 segundo. Y en tenis Open de Australia solo nos queda un español. Eliminada en la pasada madrugada Anabel Medina por lesión, y encima lesión grave. Tiene para varios meses, rotura de ligamentos en una rodilla, cuando jugaba el primer set contra Mónica Seles, la valenciana. Iba perdiendo por 4-2. Es un espectáculo esta tenista, ¿eh? Solo nos queda Albert Costa. En la próxima madrugada jugará octavos de final contra el sudafricano Wayne Ferreira. Y además tendremos balonmano con el España-Suecia y como siempre un montón de noticias. Lo que tenemos seguro es esto. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, esto va a ocurrir en el Carrusel de la SER. En primera división llegamos ya a la jornada número 21. A las 5 de la tarde, Español-Betis, Valencia-Valladolid, Mallorca-Atleti de Bilbao, Osasuna-Villarreal, Rayo Vallecano-Barcelona y Sevilla-Zaragoza. A las 6 de la tarde, en horario peninsular, Tenerife-Celta y a las 8, Deportivo de La Coruña-Las Palmas. En segunda división, jornada número 23, todos los partidos a las 5 en punto de la tarde. Polideportivo Ejido Jaén, Murcia Racing de Ferrol, Elche Leganés, Córdoba Levante, Albacete Salamanca, Numancia Recreativo de Huelva y Badajoz Sporting de Gijón. Y en la Liga CB, 3 encuentros, 2 a las 6, Fuenlabrada Unicaja y Tau Gijón y 1 a las 7, Canarias Real Madrid. Todo preparado, arranca en la SER el mejor fútbol, arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga, vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. ¿Quieres saber la recaudación de la quiniela y cómo va la quiniela hasta el momento? Te lo contamos en Carrusel Deportivo con Marina Alta, un blanco perfecto de bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco que nació en el Mediterráneo. Marina Alta de bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Recaudación de la quiniela en euros, 12.535.947. Para el pleno al 15, 1.253.594. Para los de 14, 1.880.392. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.253.594 euros. En la quiniela, signos definitivos, casilla 2, Málaga Real Madrid X. En la 6, Real Sociedad Alavés 2. En la 11, Oviedo Racing de Santander X. En la 12, Nasti Burgos X. Y en la 14, Atlético de Madrid Eibar 1. Tienes que conocer Marina Alta, un vino blanco muy especial, nacido de uvas moscatel de Alejandría, maduradas con el sol del Mediterráneo. ¿Te imaginas su sabor y su qué? Marina Alta, de bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Seis partidos de primera empiezan a las 5 de la tarde, enseguida las novedades. A continuación, la 11 hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. We like the hill, the cabra cheese. We don't want to move de aquí. This is our place. Haciendo el chorizo de la tierra for the friend. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la 11. La ilusión se cumple. Vamos ya a la búsqueda de las novedades de todos los partidos de Primera División que se ponen en marcha a las 5 de la tarde. En Barcelona, Valencia, Palma, Pamplona, Vallecas, Sevilla. Y empezamos en Barcelona, en el Estadio de Montjuïc. A las 5 de la tarde juegan Español y Betis con Quique Iglesias y José Manuel Lázaro. José Manuel, muy buenas. Muy buenas, Pepe Domingo Castaño, desde el Estadio Olímpico de Montjuïc. Dice que por poco tiempo más, en dos años, se augura un nuevo estadio del Español en Cornellá y eso ha levantado la ilusión de una afición que vivió sus días más duros tras la venta del estadio de Sarriá. Una ilusión que hoy debe quedar plasmada en el terreno de juego, donde Paco Flores va a poder volver a alinear a Raúl Tamudo tras el partido de sanción y en donde otro Raúl, Bates, va a sustituir al lesionado Álex Fernández. Por parte del Betis, la semana marcada en Sevilla por esa polémica de despachos entre el entrenador y la Secretaría Técnica por discrepancias en las incorporaciones de Luisao o Milosevic, en el terreno Anzoátegui Roca. Dejamos Barcelona, vámonos a Valencia. Con la mirada puesta en los árbitros, juegan a las 5 de la tarde en Mestalla, Valencia y Valladolid. Allí estarán José Manuel Segarra y Pedro Morata. Pedro, muy buenas. Hola, Pepe, muy buenas tardes desde Mestalla. Con tiempo veraniego y césped en perfectas condiciones, se enfrentan dos equipos quejosos de los árbitros. El Valladolid, que llega en zona tranquila en Primera División y después de ganarle al Deportivo de La Coruña, y el Valencia, que agradece el pinchazo de ayer del Real Madrid en su lucha por intentar acercarse al liderato. Novedades en el Valencia, no juega Salva y tampoco va a jugar Anglomá porque está fuera de la convocatoria, a pesar de que Curro Torres, el lateral derecho, esté sancionado. Ha encadenado tres victorias consecutivas hasta perder en el Bernabéu. Arbitrará Los Santos Omar. Dejamos Valencia con las novedades de ese Valencia-Valladolid. Nos vamos a Palma de Mallorca. A las 5 de la tarde en Somos, Mallorca, Atleti de Bilbao, con Miguel Berger y Jordi Jiménez. Jordi, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Vuelve la Liga a Somos después del último partido, que fue el 23 de diciembre ante el Real Madrid, casi un mes después. Vuelve también, atención, esto es noticia, Carlos Ángel Roa, que va a ser titular en el Mallorca. Su último partido es de hace un año y cuatro meses, fue en la temporada 2000-2001, y precisamente ya es casualidad ante el Athletic Club de Bilbao, entonces en San Mamés. Contraste de estados de ánimo, un eufórico Athletic Club de Bilbao, 20 puntos fuera de casa y solo una derrota fuera. Si gana, se pone a dos del Madrid, contra un Mallorca casi depresivo tras seis jornadas sin vencer. Y del fresquito de Palma nos vamos a Pamplona. En el Sadar juegan el Osasuna y el Villarreal, con Javier Martínez de Zúñiga. Javier, muy buenas. Hola, buenas tardes, saludos desde el estadio del Sadar, donde también aquí hace fresquito, 8 o 9 grados de temperatura, en una tarde soleada, y se reencuentra Osasuna con su afición después de casi un mes. También aquí el último encuentro de liga fue el 23 de diciembre, por lo tanto inicia el año Osasuna en el estadio del Sadar y viene con 4 puntos conseguidos en las dos visitas a Alavés y Celta de Vigo. Todo lo contrario que el Villarreal, que arrastra una malísima racha, 2 puntos de los 18 últimos disputados. Encuentro Pérez Lasa, el guipuzcoano, un mes después de que en Las Palmas le hiciera una faena a Osasuna importante, dejó de pitarle un penalti en el tiempo de descuento que hubiera supuesto la victoria de Osasuna. Sin embargo, los jugadores y el técnico de Osasuna no han querido hacer ningún comentario al respecto a lo largo de toda la semana. Y en Vallecas, a las 5 de la tarde con lleno, yo creo que por primera vez hace muchos años, juegan Rayo Vallecano y Barcelona. Fíjese en qué equipo ha preparado la cadena SER para este gran partido de la jornada. Eri Frade, Juanma Castaño, Paco Jo y Manolo Oliveros. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco, Pepe. Buenas tardes a todos los oyentes de Carrusel. Se va a llenar, como bien dices, Vallecas. La temperatura es muy buena de momento. Luce el sol. El Rayo Vallecano, que tiene pendiente ese partido del próximo miércoles frente al Alavés, caso de ganar hoy al Barça. Y caso de ganar el próximo miércoles, adelantaría incluso en la clasificación a la Real Sociedad, con las novedades de Jordi Ferrón en el lateral derecho, Diego Mainz como central junto a De Quintana, frente a un Fútbol Club Barcelona que va a repetir en principio por tercera semana consecutiva la alineación con 5 jugadores de la cantera. Va a buscar también el récord de la primera vuelta de 3 victorias consecutivas el equipo de Carlos Resaque. Alex Vázquez. Bueno, y termina nuestro viaje, el acercamiento a todos los partidos que empiezan a las 5 con todo cómodo, hasta ahí, bueno, lógico. Siguiente. Sí, no, uy, de gañote. Bueno, yo he tenido en el Estadio Nuevo Vivero, 43 minutos del primer tiempo, acaban de anular un gol al sportinguista Villa, por tanto se mantiene el empate, Badajoz 1, Sporting de Gijón 1. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el supercupón fin de semana de la 11. Hoy domingo te pueden tocar 860.000 euros al año durante 25 años, más de 800.000 al mes durante 25 años, toda una vida. Y hay 2 goles, uno en Córdoba y otro en Elche, en Córdoba. Gol de la Unión Deportiva Levante Setbal. Sacó la falta dentro del área chota. El balón que no lo puede atajar Jauregui. Y en el rechace, Setbal, que hace el primero. 44 ya, primera parte. Córdoba 0, Levante 1. Y en Elche, Raúl. Gol del Elche. Marcó Moja. Minuto 43 de la primera mitad. Centro desde la banda izquierda de Taseski. Serrano toca de cabeza y Moja, dentro del área chica, remacha la puerta de Rubio. Por tanto, 44 ya de la primera mitad en el Martínez Valero. Elche 1, Leganés 0. Volvemos a la primera división. En el descuento está el partido de Valencia. Y en el último instante está el Sevilla-Zaragoza. Todo lo demás ya está en el descanso. En Vallecas, ¿alguna novedad en la retirada de equipos al vestuario? Rayo 1, Barça 0, Juanma. Ya están los dos equipos en vestuarios. Me gustaría saber lo que le iba diciendo Charlie Resaca Alex Sanco en la retirada de los vestuarios. Español 0, Betis 0. Único partido sin goles. Amato se ha llevado un codazo de Sol de Villa y se ha ido sangrando, Quique Iglesias. Sí, se marchó incluso sin acabar la primera parte. Ya estaba en los vestuarios con una brecha importante en la cabeza. Vamos a ver si puede salir después del descanso. Hombre, supongo que sí, que si la atajan la hemorragia podrá salir. ¿Alguna novedad en Pamplona? Osasuna 2, Villarreal 1, Usue, inalámbrico. Ninguna, me parece. Y solo nos queda Mallorca. Mallorca 1, Athletic de Bilbao 0, Miguel. Nada, ninguna novedad. Los dos equipos también en vestuario. Los jugadores se retiraron sin problemas, a pesar del pequeño pique que hubo en el área mallorquinista entre Miguel Ángel Nadal y Carlos García. Así que solo nos quedan los descansos de Sevilla y de Valencia. Valencia, Pedro. ¡Ojo, Ilio! ¡Sale Ricardo! ¡Atrapa al portero del Valladolid! Atrapa el portero del Valladolid en el ataque del Valencia, seguramente el último que le va a dar tiempo antes de la conclusión del primer periodo, porque quedan 20 segundos para agotar el descuento. Ha llegado ahí José Luis Pérez Caminero, ha robado la cartera directamente delante de Rubén Baraje. Frico, que queda en la parte izquierda para Vicente, Vicente para Baraja, Baraja devuelve la parte izquierda para Vicente, controla Vicente, penetra por la izquierda, va a centrar, centra, Ricardo en palomita. Descanso en Sevilla, Santi. Empatan a uno Sevilla y Zaragoza, que han jugado una entretenida primera parte. Jugadores a vestuarios, Antonio Camaño. Pues ya se dirigen todos los jugadores, tanto de Real Zaragoza, Toro, Acuña, hablando con algunos de sus compañeros, sobre todo con Juan L. Ya, por tanto, todos los jugadores. También descanso en Valencia, Pedro. Valencia 1, Valladolid 2, Segarra. Bueno, pues con 14 días de retraso, día de Reyes para la defensa del Valencia. Se marchan los jugadores de un equipo y de otro. Va a calentar en el descanso el Kili González. Del grupo de 6 perseguidores que quería acercarse hoy al Real Madrid, el Athletic pierde en Mallorca, el Celta todavía no ha jugado. El Barça pierde en Vallecas, el Valencia pierde en casa, el Depor todavía no ha jugado y el Betis está empatando en Barcelona. Así que ahora mismo nadie le recortaría puntos al líder. No están aprovechando el empate del Real Madrid ayer en Málaga. Quedan 10 minutos para que empiece el Tenerife-Celta. Enseguida estamos allí. Antes recordamos cómo se ha llegado al descanso. Jornada 21 en Primera División. Español 0, Betis 0. Valencia 1, Valladolid 2. Para el Valencia, Pellegrino. Para el Valladolid, Luis García de penalti y Fernando Sales. Mallorca 1, Atleti de Bilbao 0. Con gol de Luque. Osasuna 2, Villarreal 1. Aloisi y Pizzi en propia meta para Osasuna. Para el Villarreal, Guaire. Rayo Vallecano 1, Barcelona 0. Marcó Bolic. Sevilla 1, Zaragoza 1. El Toro Acuña adelantó al Zaragoza. Reyes empató para el Sevilla. En Segunda División, Polideportivo Ejido 1, Jaén 0. Murcia 1, Racing de Ferrol 0. Elche 1, Leganés 0. Córdoba 0, Levante 1. Albacete 0, Salamanca 0. Numancia 0, Recreativo de Huelva 0. Y Badajoz 1, Sporting de Gijón 1. Recordamos esta mañana, Oviedo 0, Racing de Santander 0. Son las 5 de la tarde y 51 minutos, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Elimine gastos. Instale ventanas de aluminio y PVC con Aluminios de Teverga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teverga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Terracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. Necesitarás todo el día y parte de la noche para disfrutar de todo lo que te ofrece el Centro Comercial Los Fresnos. Más de 100 tiendas, restaurantes, cafeterías, juegos, parking y 7 salas de cine en una misma superficie. Los Fresnos, más que un centro comercial. Los Fresnos, el centro de tu vida. En Hook & Line ya puede adquirir todas las novedades para la nueva temporada de pesca y, por supuesto, toda la ropa de abrigo para este invierno. Hook & Line, todo lo necesario para practicar la pesca. Autopista Gijón Avilés, salida Candás Luanco, dirección Serín. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¿Todavía no has enviado tu mensaje al 5655? ¿A qué esperas? Hay 600 euros que pueden ser tuyos. ¡Mueve el dedo! ¡Desenfunda tu móvil! ¡Dinos de qué equipo fichó el Barça a Rivaldo! ¡Date prisa! Precio del mensaje, 60 céntimos más IVA. Para clientes Movistar y Vodafone. Recuerda, 600 euros te esperan. 5655. 5655. Envía tu mensaje ya. Antes de ir con el resumen de los primeros 45 minutos, presentamos las novedades del Tenerife Celta en el Rodríguez López. Quedan solo 7 minutos para que empiece el partido. En el Celta no ha viajado Cáceres por rajar. Puede que debute Baseras en el Tenerife, lo sabemos ya. Maite Castro, Joaquín González. Maite, muy buenas. Tenerife a la 1, a las 2 y a las 3. Pedro Asensio, ¿quieres un trabajo estable y seguro para toda la vida con un buen sueldo y un horario excelente? Sí, quiero. La Administración de Justicia convoca cada año cientos de plazas de auxiliar de justicia. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902 10 20 30, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? Yo te declaro auxiliar de justicia. Puedes empezar a trabajar cuando quieras. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de justicia en muy poco tiempo. 902 10 20 30. Entérate de toda la jornada de Liga mañana en As. Y no te olvides, con As, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Fíchalos con As por solo 5,26 euros. Hay 8 diferentes. Colecciónalos con As. Luego iremos a Tenerife. Vamos con el resumen. Español-Betis, los mejores han sido José Manuel. En el Español, Tamudo, en el Betis, Amato. El árbitro, Ansotegui Roca. Yo tengo la duda de ese penalti, si no, si acertó bien y si no, por regular. Lo voy a dejar en regular, porque es que a mí me parece que hay falta, creo que fuera. Sí. No pasó nada más y a ver si se recupera Amato del codazo que le metió Soldevilla. Valencia 1, Valladolid 2, los mejores han sido, Pedro. Por parte del Valencia, Rufete. Los mejores por parte del Valladolid han sido Cañizares, Ayala y Angulo. Sí, Angulo, la última que te enfadaste era porque regaló otro balón tonto, como el que regaló Ayala en el primero y como el que regaló Cañizares en el segundo. El mejor del Valladolid, hablando en serio, Luis García. Los Santos, Omar, el árbitro. Bien. Quique Flores, ¿qué le pasa al Valencia atrás? Te lo he dicho la última vez, que podía pasar de cualquier cosa, sí, porque la verdad es que son... Te lo has olido. Sí, sí, es que las dos defensas son dos equipos que estaban llegando con mucha facilidad. A veces uno puede pensar que era producto del acierto de las delanteras, pero al final la conclusión es que las defensas están mal. Los dos errores son muy graves y bueno, han acabado un gol. Y pues la del Valladolid tampoco está fina. Ricardo, además, es un portero que se hace una excelente temporada, ha empezado muy nervioso. Yo creo que el segundo tiempo, salvo que se ajusten muchísimo las dos defensas, va a seguir muy abierto, ¿no? Mallorca Athletic, Mallorca 1, Athletic 0. ¿Los mejores, Jordi? Bueno, en el Mallorca, Luque, vaya golazo marcado. Y en el Athletic, cruzáis por aproximación. Sí, porque área. Este Athletic no es el de fuera de casa. Bueno, es que Mallorca está un poco afado. Lleva 4 años perdiendo. Sí, lleva 4 perdiendo y la mayor goleada, acuérdate, encajada el 6-1 aquel. Pérez Burrul, el árbitro. Pues bien. Bien. Osasuna 2, Villarreal 1. ¿Los mejores, Javier? Por parte de Osasuna, Yanguas. Por parte del Villarreal, Guaide. ¿El árbitro, Pérez Lasa? Regular. En Vallecas, Rayo 1, Barça 0, Oli. En el Rayo, Paco Jo. Pues por primera vez es difícil elegir. Yo creo que Bolic por el gol y por la brega arriba. Y lo único del Barcelona, los tiros de falta de Rivaldo. El árbitro, González Vázquez. Bien, ha enseñado una cartulina tonta a Peragón, pero no ha tenido problemas. Minguella, soluciones. ¿Hay que meter a alguien por una banda? Sí, para mí sí. Eso me parece evidente porque hoy los dos laterales que hicieron de extremos en muchas ocasiones en los partidos de casa no han podido llegar ni una sola vez adelante y entonces hay que poner al menos un extremo. Equipos y en otro escenario. En el Camp Nou. No, si el Rayo defiende y presiona bien... Pero la verdad es que el Barça le invita a ello, porque como juega con pases cortos, por el centro y recibiendo de espaldas... En fin, Sevilla-Zaragoza, 1-1, los mejores... No solo por haber marcado los goles, son Reyes en el Sevilla y Acuña en el Zaragoza. El árbitro, Undiano Mayenco... Se equivocó en no pitar el penalti que ya comentamos al inicio del partido y aparte me ha parecido que ha cometido errores importantes, de bulto, mal. Pues suspende, y eso que este es buen árbitro, pero hay un penalti muy claro sobre Gallardo de Lainez. Ha sido lo más importante de los árbitros en la primera parte, porque el penalti de Valencia... se pitó, lo de Tamudo queda ahí y el gol anulado a Loisi en el Osasuna está bien anulado. ¿Echa de menos un delantero centro de Zaragoza o no, Santi? Santi, digo, si echa de menos el Zaragoza un delantero centro. Sí, hombre, sobre todo te voy a decir una cosa, la aportación de Acuña está siendo bastante importante y Martín Bellisque Juanales se mueve mucho, pero muchos balones al área, demasiado fácil después para que los centrales del Sevilla tengan que despejar. Lo que ha hecho el Zaragoza lo ha hecho disparando desde fuera. ¿Sabemos lo que tiene Reyes? Antonio, abajo. Pues no sabemos todavía porque está siendo asistido por el médico del Sevilla. Sí sabemos que se quejaba de los aductores y por lo mismo tanto... de la semana pasada entonces. Ah, sí, recaído. Y puede ser importante, ¿eh? Un minuto para las 6, antes de ir a Tenerife, así está la quiniela. Vamos a ver cómo va la quiniela de la jornada con Marina Alta. Un vino blanco perfecto.